El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Propiamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur, con Ernesto J. Navarro. Vuela un jet hacia el sur, la cósmica cintura es el folclórico ataúd de un DC-10 que se hace estrellas contra el suelo. Hoy estoy como un jet perdido entre las nubes sin señales para ver a dónde estoy. Pero mi corazón no es ciego. Puedo subir al cielo, puedo vivir haciéndote el amor. Pero otro whisky y ya van mil. Yo me pregunto entonces si aún estarías aquí cuando yo no era nadie y no tenía plata en el bolsillo. La nostalgia aquí otra vez. No entiendo a los que hacen lo mismo que yo hice ayer, pero como hasta y no más. Como viviendo en el pasado. Me escapé sin pensar. Escuché los Beatles y me fui a buscar la soledad. Y vos también estabas verde. Puedo subir al cielo. Muy buenos días para las usuarias y los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esto es La Brújula del Sur y estamos a bordo de la poderosa señal de la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Hoy comenzamos con un tema emblemático de los tantos temas producidos por el maestro del rock and roll suramericano Charly García. En la década de los 80, vos también estabas verde. 8:03 de la mañana, esa es la hora en el Valle de Caracas y en toda la República Bolivariana de Venezuela. Y nosotros nos quedamos acá hasta las 9 de la mañana recorriendo con ustedes y junto a ustedes las informaciones más importantes que han ocurrido en materia internacional. Indira Carpio y Ernesto Navarro, vamos a estar de este lado del micrófono. Muy buenos días. Muy buenos días. Ya le escuché. Y Alexander, se me fue tu apellido. Rodríguez. Alexander Rodríguez está al control técnico de la operación de la radio. Saludamos a toda la gente que nos escucha en sus vehículos, en sus receptores, en sus casas. Y les recordamos cada mañana que nosotros llegamos a ustedes gracias al esfuerzo de un montón de gente, comenzando por Pedro Calzadilla, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, 96.3 FM, y el equipo que coordina la emisora, Vladimir Sosa, quien es el director actual, y el equipo que integran Randall Borges, Enza García, Carantair Barreto, Gustavo Villapol, Luigino Bracci y El Goyo Sánchez. Recordamos que también tiene vía de comunicación con nosotros, arroba Alba Ciudad y arroba Radio Rebelde 915. Ah, un abrazo para toda la gente de la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, que también transmite La Brújula del Sur. Y tiene el 256, si quiere mandarnos un mensajito de texto, recuerda escribir la palabra Alba, deja un espacio, escribe el mensaje, lo envía al número 256 y los usuarios de la Radio Rebelde y las usuarias de la Radio Rebelde pueden escribir al 0416-523-9385. Buscando las coordenadas. Hoy en La Brújula trataremos de meternos para lo hondo. Analizaremos la tensión en el sector obrero en Londres 2012, las Olimpiadas en crisis. Y además nos vamos hasta Damasco para reportar lo que ocurre por estas horas en Siria, con el compañero Bashar Barassi, periodista sirio y corresponsal de la cadena Hispan TV. Esto es La Brújula del Sur, nuestro rock and roll mundial. De nuestro plan de gobierno defendemos primeramente la humanidad de nuestro comandante presidente. En segundo término, la inclusión de todo nuestro pueblo en todo el trabajo, proyección nacional que ha tenido este hermoso gobierno. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y se creó defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todo, para todas las personas, aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira, tantas esperanzas que en su amor te perré. No le he escrito a nadie, no dejo una huella, no se sabe de ella desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer. De verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Buscamos las coordenadas. Suramérica. ¿Qué horas son, mi corazón? Bueno, es la hora de comenzar a revisar informaciones. El gobierno de Argentina ha condenado los ejercicios militares que el Reino Unido lleva a cabo con lanzamiento de misiles desde las Islas Malvinas, a los que calificó como una amenaza para América Latina. Esto lo dijo la agencia de noticias española EFE, citando fuentes argentinas. También el presidente ecuatoriano Rafael Correa reiteró su decisión de no permitir bases extranjeras en suelo patrio ni injerencia alguna en asuntos nacionales, negociaciones de la soberanía o tutores para la democracia. Pidió recordar la base estadounidense de Manta, desde donde se acosaba a nuestros pescadores inmigrantes, dijo, y aseguró que su gobierno está potenciando a la Armada Nacional para que tenga respuesta inmediata a las necesidades de Ecuador del siglo XXI. Y desde Venezuela se dijo que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se convirtió en una instancia de persecución de la democracia venezolana y de protección de los terroristas y corruptos. ¿Quién dijo esto? El canciller Nicolás Maduro. El presidente Hugo Chávez ratificó días antes la decisión de que Venezuela se retire de la tristemente célebre CIDH o Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y dio instrucciones al canciller de hacer efectiva la decisión de abandonar esa entidad dependiente de la Organización de Estados Americanos. Ya van llegando, uno a uno en fila india, ya se están viendo como fruto multicolor. Es el despertar sincero, que no acepta más traiciones, se basa en amor, esta fuerza peculiar, y quiere que todos se incorporen a este río de luz. Es algo tan simple como el sueño de un niño Simón. Precisamente ayer le hablamos de Chile y hablábamos con un compañero de la Asamblea Mapuche sobre una situación en la que los carabineros de ese país volvieron a irrumpir en la comunidad mapuche de la Araucanía a solo 2 horas de una fuerte denuncia por la represión policial en esa zona. Mientras nosotros hablamos, 2 horas después se producía el incidente con un saldo incluso de menores heridos. Recordemos que denunciaban a 5 menores retenidos y acosados sexualmente por parte de los carabineros de la fuerza policial en ese país. Justamente el día miércoles el presidente Sebastián Piñera dijo a una televisora local que no van a permitir que la acción policial se salga del marco de la ley. Y ese tema, niños mapuches heridos, lo estarán investigando y no lo van a permitir. Justamente cuando lo dice, entonces ocurre a pocas horas de pronunciarse. 8 de la mañana, 10 minutos. Quiero que nos presten atención. Nos vamos a extender un poquito más que el titular con esta información. El colombiano Luis Felipe Ríos Castaño, quien fue condenado la semana pasada en Nicaragua a 16 años de cárcel bajo el cargo de espionaje militar en favor de Colombia, confesó que Bogotá podría tener un plan militar contra esa nación centroamericana, es decir, contra Nicaragua. El espía explica que entre los solicitados desde Bogotá estaban las coordenadas de las bases militares nicaragüenses, así como el estado operativo de las mismas. Asimismo, agregó que para esta presunta agresión, Colombia está invirtiendo unos 500 millones de dólares en armamentos, como fragatas de guerra FC-1500, misiles surcoreanos con capacidad de 150 kilómetros de alcance. Además, se están adaptando a sus aeronaves de guerra misiles Stil de 250 kilómetros de alcance y están adquiriendo igualmente submarinos alemanes. Además, Ecuador anunciará su decisión sobre el pedido de asilo político del fundador de Wikileaks, Julian Assange, tras los Juegos Olímpicos de Londres, que concluirán el 12 de agosto próximo, según las declaraciones del canciller ecuatoriano Ricardo Patiño. Seguimos hablando de la patria grande, esta vez de Venezuela. El cuarto Festival Cultural de los Pueblos de África comenzó el 23 de julio de 2012 y se desarrolla en la capital de Venezuela. Este año estará dedicado a África Occidental. Vienen representaciones de Senegal, Gambia, Nigeria, Benín y Guinea. Y otros invitados latinoamericanos y del Caribe como Brasil, Ecuador y Cuba. Hoy a las 9 de la noche en la Plaza Juan Pedro López de la del Banco Central de Venezuela a las 9 a.m. se mezclarán un foro y una muestra sobre el peinado africano y su memoria histórica en Venezuela. Paralelo a esto, se dictará un taller abierto de percusión africana y otros estilos desarrollados a partir de estos instrumentos en Latinoamérica y el Caribe. La programación incluye un encuentro de cultoras y cultores africanos con niños, niñas, adolescentes y maestros del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela el 27 de julio a las 9 de la mañana en el Centro de Acción Social de la Música, ubicado en Caracas, en Quebrada Honda. El festival se trasladará a Vargas el día 29 de julio, el sábado, cuando las agrupaciones invitadas realicen una parada musical en la Plaza Bolívar de Catia Lamar a partir de las 9 a.m. La clausura del cuarto Festival Cultural con los Pueblos de África se llevará a cabo a través del programa La Cultura se expresa en los próceres, con el evento Los Pueblos de África celebran con Caracas. Buscamos las coordenadas. Europa. Son mi corazón. 8 de la mañana, 13 minutos. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, consideró que Estados Unidos justifica las acciones terroristas en Siria al comentar su negativa a condenar directamente un reciente ataque dinamitero en Damasco. Miles de obreros del consorcio francés Peugeot Citroën marcharon hasta la sede del grupo para rechazar la supresión de miles de empleos anunciada por la empresa para compensar el descenso en sus ventas. Y sigue complicada la situación, pues el Ministerio de Trabajo, Empleo, Formación Profesional y Diálogo Social de Francia anunció que el número de desempleados en ese país alcanzó el nivel más alto desde 1999, con un incremento de 0,8% en solo un mes. Según el informe publicado en el mes de julio, se registraron unos 3 millones de inscritos en la oficina de desempleo, tras sumar 23.700 parados más que en el mes de mayo. A estos países es que se irían demasiado los jóvenes de la clase media alta en Venezuela. Me iría del país porque en verdad me da miedo quedarme aquí. O sea, esa es la verdad. Sí me iría. Sí, sí me iría. Me iría demasiado. Son mi corazón. 8:14 de la mañana por acá por La Brújula y nosotros les seguimos comentando noticias de Europa. Las autoridades británicas desplegaron este miércoles uno de sus aviones cazas de combate preparado para proteger los Juegos Olímpicos y seguir e interceptar vuelos en caso necesario, después de que un avión turístico perdiera contacto con la torre de control. El avión recuperó el contacto tras varios minutos y consiguió aterrizar sin problemas, aunque sufrió un gran pánico, ya que podría ser atacado en caso de no contestar a la torre y los aviones de combate británicos. O sea, tenemos un estado de paranoia total, de miedo contra el terror en Londres. Nos quedamos en esa ciudad. Falta un día para el inicio oficial de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y para que Venezuela comience su 17ª participación en la máxima cita del deporte universal. cuando compitió, recordamos, por primera vez en la capital inglesa en el año de 1948. Venezuela participará con 69 atletas, segunda máxima clasificación, luego de que en los Juegos de Beijing 2008, Venezuela arribara a esa ciudad con 110 atletas. La banderada por la República Bolivariana de Venezuela, nada más y nada menos que la tenismesista Fabiola Ramos, quien será la encargada de encabezar la delegación criolla en la ceremonia de apertura el día viernes en el Estadio Olímpico de Londres. Se convierte Fabiola Ramos en la venezolana con 5 Juegos Olímpicos y la primera tenismesista en alcanzar esta marca personal. Ya en tierras inglesas, el presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, John Fegi, a solo un día de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, dio un voto de confianza a la eficacia de los controles establecidos. Burlar la eficacia de los controles será ahora mucho más difícil. Mientras el Sindicato de los Trabajadores del Sistema Ferroviario, Marítimo y del Transporte Inglés anunciaron que iniciarán huelgas por una disputa sobre el pago extra de trabajo adicional durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Cientos de empleados se manifestaron durante el primer fin de semana en los Juegos Olímpicos si no logran el acuerdo sobre el pago extra. Pero conozcamos cómo se viven las horas previas a la inauguración de los Juegos Olímpicos ya mismo. Coordenada telefónica. 8:16 de la mañana en Venezuela y en línea telefónica se encuentra Juan José Sayago, periodista deportivo, enviado especial del Sistema Venezolano de Medios Públicos a Londres y amigo de esta casa. Juan José, un abrazo, hermano. Indira y Ernesto, te saludamos en Caracas. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Por acá, pues, ya cerca de la 1 de la tarde de esta ola de calor europeo que va con la ola también que tiene que ver con la inauguración ya mañana de los Juegos Olímpicos. Bien, Juan José, la primera pregunta que te hacemos es, en tu opinión, ya que tienen un par de días allá, ¿cuál es el ambiente a esta hora en Londres cuando falta poco para la inauguración? Pues, Ernesto, tuvimos la oportunidad de ir hace 4 años a los Juegos Olímpicos de China y realmente era algo muy distinto, ¿no?, a lo que se está viviendo ahora. En China era una fiesta diaria, era una fiesta total, era un ambiente increíble. En esta oportunidad ha sido distinto, ¿no? Creo que hay cierto descontento de parte de muchas personas, sobre todo de los jóvenes en la capital británica, porque amén de ser los Juegos Olímpicos una oportunidad para promocionar el empleo, para ellos no ha sido así. Claro. Entonces, el hecho de no poder, incluso los pequeños comerciantes, hacer material alusivo a los Juegos Olímpicos porque está restringido debido a las marcas, ha causado la molestia de mucha gente, ¿no? Y esto ha ayudado a que la apatía del europeo en general no se muestre en una fiesta grande. De hecho, ayer en el fútbol, Gran Bretaña se estrenó en el fútbol femenino y el estadio estaba prácticamente vacío. Entonces esto habla de lo difícil que ha sido para Londres, pues, iniciar una fiesta tan costosa como esta. Claro, hablaban de sumas exorbitantes, hablaban de patrocinios, exorbitantes, y el pueblo de Londres y el pueblo europeo en general sufriendo una crisis. Aparte de eso, también te queríamos preguntar, aprovechar la oportunidad para preguntarte cuáles son esos atletas venezolanos en los cuales hay más esperanzas de actuaciones destacadas en las Olimpiadas. Juan José, aprovechando la oportunidad. Sí, esta delegación es menos numerosa a la anterior, ¿no? Y creo que ha recibido una cantidad de información en torno al hecho de haber bajado considerablemente la cantidad de atletas. Pero amén de eso, pocas veces se ha presentado una delegación tan madura para Venezuela, ¿no? Y existen 8 diplomas olímpicos dispuestos del Comité Olímpico Venezolano, que creo que ha sido muy prudente en no mencionar medallas, digamos, porque sería bastante irresponsable adelantarse a resultados cuando estamos hablando del primer nivel, pero creo que sí hay unos 5 atletas que van a estar disputando finales, ¿no?, de los Juegos Olímpicos. Hay que estar muy pendiente de la lucha, de la natación con Albert Subirat. Hay una carta para mí que es muy importante, que es la de Silvio Fernández, que está en su tercera Olimpiada, además un hombre muy concentrado. Ayer en el agasajo de la embajada, pues, de poco hablar, de mucha tranquilidad, mucha concentración para su competencia. Hay que estar pendiente del boxeo con Carla Magliocco. El boxeo femenino se va a estrenar por primera vez en Juegos Olímpicos de manera oficial y la boxeadora venezolana en 51 kilogramos va a tener si gana dos combates va a disputar la medalla de bronce. Creo que hay un cúmulo de atletas, la velocidad del ciclismo promete estar entre los primeros cinco. Creo que, te decía, a pesar de que son menos para esta oportunidad, la madurez de ellos creo que va a valerlo mucho aquí en esta Olimpiada. Sí. Juan José, no, tú nos comentabas que bueno, esta representación venezolana bajó en número en comparación con la que fue a Beijing, pero también tiene que ver que no hayan clasificado deportes de conjunto, donde Venezuela, bueno, sí, sumaba mayor cantidad de atletas, ¿no? Sí, ciertamente. 15 del softball que ya no pertenece al programa olímpico, sí, ¿no? Claro. Esas no se cuentan. Y 24 más, que eran los 12 del masculino y el femenino del voleibol de cancha. Ajá. Pero allí precisamente con el tema del voleibol, Ernesto, hay que hacer un hincapié. Ajá. Porque si bien no clasificaron, habría que preguntarse por qué no lo hicieron. Claro. ¿No? Porque en el caso del softball no hay opción porque sale del programa olímpico. Pero en el tema del voleibol creo que habría que hacer una revisión bastante exhaustiva, porque además sigue siendo este deporte, por lo menos en el masculino, el mejor ubicado en el ranking internacional. Sus jugadores son grandes jugadores en Europa, visten camisetas de equipos profesionales y son grandes jugadores. Solo que en su federación ha habido tantos problemas que eso no ha permitido el avance de una selección que ha llegado a estar entre las 10 mejores del mundo. Entonces, eso también, por supuesto, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Que al menos son unos 30 atletas menos de los que participaron en Beijing, desafortunadamente sin clasificar el voleibol masculino y femenino y también el softball. Sí. 8:22 de la mañana en Caracas, Venezuela. Recuerdo a nuestros usuarios que estamos conversando vía telefónica con Juan José Sayago, periodista deportivo venezolano, enviado especial de la televisora venezolana Social TVS y el sistema de medios públicos para darle cobertura a las Olimpiadas de Londres. Juan José, justo eso quería preguntarte, ¿va a tener TVS como el grueso de la responsabilidad de contarnos y demostrarnos a las venezolanas y los venezolanos lo que está ocurriendo en el marco de estos Juegos Olímpicos? ¿Cuándo comienza, digamos, el grueso de las transmisiones de TVS con la participación venezolana? Bueno, el día 27, mañana la inauguración, ¿no?, majestuosa, con una hora de previa, con un estudio realmente de última generación en Caracas, con un estudio en Londres, desde donde estoy conversando con ustedes en este momento. Tenemos un lugar en el IBC, creo que como pocas veces, para la televisión venezolana. Uh-huh. Existe una aplicación por internet, Ernesto, y en la cuenta en Twitter de la televisora, en arroba te deja al día, lo puedes conseguir. Esta aplicación te envía 10 minutos antes de cada participación de un venezolano un mensaje de alerta para que estés pendiente de la señal. Serán 10 horas consecutivas de transmisión y donde, por supuesto, esté un venezolano y va a estar TVS. Ya ayer comenzó la transmisión del fútbol femenino, este horario este calendario que siempre se extiende por lo grande que es en cuanto a que no se juega todos los días el fútbol, pero creo que es sin precedentes. Además, un resumen a las 10 de la noche, los compañeros de BTV también tienen un resumen diario con una cantidad de pases, así que creo que la cobertura es bastante interesante. Sí, Juan José, también te quería comentar y preguntarte acerca de las situaciones que se han dado por comentarios racistas, la expulsión de una atleta griega de las Olimpiadas y también la recomendación que hacía el Comité Olímpico de no dar la mano entre sí, entre los atletas, porque se podían pegar enfermedades. O sea, ¿cómo va esa situación en las Olimpiadas? Alrededor de estos eventos siempre suceden cosas, ¿no? Ayer, y no solamente eso, ayer hubo un error, uh-huh, tremendo en el partido entre Colombia y Corea del Norte, en el fútbol femenino. Imagínense ustedes que cuando estaban cantando el himno de Corea del Norte, uh-huh, apareció al lado de la jugadora la bandera de Corea del Sur. Uh-huh. O sea, esto ya por ahí los juegos, digamos, es un error en la organización que es grave, ¿no? Sí. Y lo otro son comentarios que comienzan a surgir a partir de que tienes en la Villa Olímpica una cantidad impresionante de atletas haciendo cosas al mismo tiempo con la autoridad olímpica, que prácticamente no tiene ninguna autoridad dentro de la Villa, porque, digamos, no existen cuerpos policiales, porque es un espacio para los atletas. Ahora, lo que a mí me parece, y de estos juegos, que creo que en la historia no hubo tanta restricción con la aparición de las redes sociales, creo que el tema de la atleta griega es por algún comentario que coloca en su cuenta personal de Twitter, sí. ni siquiera es algo alusivo a ningún otro atleta directamente. Entonces, creo que que es para generar, digamos, opinión. Los ojos del, sí, los ojos del mundo están aquí. Hay una cantidad impresionante de medios de comunicación. Hay menos atletas, hay 2.500 menos atletas que en Beijing, pero el costo de los derechos de televisión es prácticamente el doble. Entonces, imagínense ustedes que tiene que ver con el hecho de tratar de recuperar una inversión tan tan fuerte como esta. Pasan cosas a diario. Hace minutos nada más acabamos de ver la presidenta de Brasil aquí cerca de nosotros, que está haciendo un recorrido por las instalaciones. Brasil va a organizar no solamente los próximos Juegos Olímpicos, sino el Mundial. Y bueno, es una pequeña cumbre, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí. Pese a que no hay presidentes, digamos, de manera directa, pero sí hay una cantidad de gente alrededor de esto que tiene que ver con una inversión y con el tema del dinero que obviamente a los países, sobre todo europeos, están golpeando con una crisis y se atreven a hacer un evento tan costoso como este. Juan José, te queremos agradecer que en estos momentos previos, cuando ustedes están preparando y afinando los detalles para contarle a toda Venezuela lo que va a pasar en Londres, nos haya dedicado estos minutos para el programa La Brújula del Sur. Te enviamos nuestro abrazo. No, un abrazo a ustedes y bueno, pendientes, ¿no? De esta sí. De esta cobertura que estamos tratando de hacer lo mejor posible, invitarlos a todos que vean TV, que realmente se van a sorprender el día 27 con la inauguración, con nuestro estudio, con el despliegue y el trabajo que se está haciendo desde acá y por supuesto los muchachos desde Caracas. Creo que es hora de romper esquemas y es una bonita oportunidad para hacerlo. Bueno, extiéndele nuestro saludo solidario a todo el equipo de TV que está trabajando en Londres. Un abrazo. Bueno, José. Y comprometerte también a que establezcamos un nuevo contacto, aunque sea telefónico, próximamente. Bueno, por supuesto, a la orden con ustedes, muchachos, y que estén muy bien. Saludos. Gracias. Hasta luego. Juan José Sayago, periodista deportivo venezolano, enviado especial de la televisora venezolana social, en vivo para La Brújula del Sur desde Londres, donde se realizan los Juegos de este año 2012. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. ¿Qué horas son, mi corazón? Bueno, es la hora de contarles que después de la más reciente matanza ocurrida en un cine en Denver, Colorado, el presidente de esa nación, el señor Barack Obama, criticó, pero indirectamente, a los grupos de presión como la Asociación Nacional del Rifle, que se opone a colocar controles más estrictos a la tenencia de armas. Los criticó indirectamente, no se atreve a llamarlos por su nombre porque son grupos económicos muy importantes y que al final lo que cuenta es que aportan dinero para las campañas electorales. Además, Anonymous lanzó una nueva operación para unirse a las protestas contra la brutalidad policial en Anaheim, en Estados Unidos, que se desencadenó a raíz de dos muertes separadas a manos de policías en ese municipio californiano. En materia electoral, el candidato republicano a la presidencia de ese país, el señor Mitt Romney, ha comenzado el miércoles una gira internacional por Europa y los territorios ocupados palestinos, en la que buscará mejorar sus credenciales en política internacional. Mitt Romney es el mismo candidato que dijo que Dios creó a Estados Unidos para gobernar el mundo. ¿Qué opción tiene el pueblo de Estados Unidos? Ninguna. ¿Entre Romney y Obama? Claro. ¿Cuál es la menos peor, no? Dice la menos peor. Decía un escritor estadounidense que la diferencia entre los republicanos y los demócratas es que unos van a misa de 11 y otros a misa de 9. Detenidos 17 presuntos miembros del crimen organizado en el norte de México. Los detenidos están acusados de cometer más de 25 asesinatos en tres municipios del área metropolitana de Monterrey, en el norteño estado mexicano de Nuevo León, según informa la agencia EFE. Vamos a cerrar nuestro acercamiento a Norteamérica con otra noticia de México, y es que mueren 7 mineros. Los trabajadores quedaron atrapados en un yacimiento de carbón en el municipio Musquis, en el estado de Coahuila, al norte del país. Esto ocurrió por una explosión. Hasta el momento se han recuperado 2 cadáveres, según Protección Civil. Rescatan a 2 de los fallecidos. Eso fue más o menos como hasta la 1 de la mañana nuestra, que serían más o menos las 11:30 de la noche en México. Habían rescatado 2 fallecidos de los 7 mineros que se encontraban dentro de la cueva. Vamos a proponerles un temita musical, lo que se viene ahora es un tema que a nosotros particularmente nos gusta mucho, Los Fabulosos Cadillac, y este tema se llama Vos Sabés. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no, si vos sabés. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no, si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentro, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas, no, si vos sabés. Vos sabés del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito a su varón, ¿cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabes. Vos sabes, todo, todo, todo, todo es el amor. Vos sabes, en la calle, la familia, todo el modo. Vos sabes, cómo cambia la vida. Vos sabes, no me quedo nunca más solo, solo. Los observo, que tu madre te mece, me hace sentir fuerte. Mirarte crecer, la emoción que llevo dentro, comparto en este cantar, con los que miran al frente, de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito es un varón, ¿cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo, no se puede comparar, es mucho más que todo, no, si vos sabes. Por el tigre a la familia, codo a codo. No sabes cómo cambiar mi vida. No sabes, no me quedo nunca más solo, solo. No sabes, nunca más solo. Mira, no sabes, de pibe lindo lleva el cabezón. No sabes, un bandoneón y un contrabajo en el corazón. Anduvo sobre el perro. No sabes. Ya volvemos con La Brújula del Sur. En esta emisora, el poder popular es real. Alba Ciudad, 96.3 FM. En el año de la victoria popular. Los esperaré parado firme en el balcón del pueblo. A la orden de ustedes para seguir construyendo la patria. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el año 2012 como el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos. Con esta resolución se pretende difundir el uso de las energías limpias en todo el mundo, ya que sólo así podremos frenar los problemas medioambientales. La energía sostenible es aquella no contaminante, barata y fiable, a la que todos los seres humanos deberíamos tener acceso para un desarrollo saludable de la humanidad por completo. Si bien muchos países ya están apostando a estas energías limpias, en otros sitios ni siquiera se tiene acceso a energía eléctrica de ningún tipo. En el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos, dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se implementarán los Comités Nacionales de Coordinación. En los mismos, se planificarán las acciones impulsoras para el acceso a las energías renovables en los distintos países. Estos comités tendrán además las funciones de reducir la falta de información sobre estos recursos y profundizar en la toma de conciencia sobre su importancia. Además, los comités de coordinación fomentarán el compromiso de los gobiernos para llevar a cabo las acciones que promuevan dichas energías. Alba Ciudad. Somos ecología. Somos cultura. Hay ventanas que dan dolor de cabeza. Ay, Dios mío, muchacho, el carrizo, ya me reventaste en la ventana. Ventanas indiscretas. ¡Abusador! Ventanas que te sacan un ojo de la cara. Y hay ventanas que se abren de par en par. Entren que caben 100. Ay, que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Atrévete a mirar más allá. La ventana. Con Randolph Borges y Enza García. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. A veces la versión supera al tema original. Un mismo tema, dos ritmos diferentes, la original y la versión por La Brújula del Sur. Buscamos las coordenadas. Medio Oriente. ¿Qué horas son, mi corazón? 8:38 de la mañana, vale agregar que era el tema Dios Salve de Vómito Adeco y Sex Pistol. Para nosotros, la original es de Vómito Adeco. Es y será así. Bien, les contamos. Israel discute una dura ley antiinmigración. La norma que ha pasado su primera votación en el Parlamento israelí prevé multas superiores al millón de euros y hasta 5 años de cárcel por emplear, alojar o ayudar a inmigrantes ilegales, informó el diario Haaretz. Según la Organización de Naciones Unidas, Palestina enfrenta la escasez crítica de recursos. Por esto, Arabia Saudita donaría 100 millones de dólares para pagar los salarios impagos desde junio. 8:39, continúan los enfrentamientos entre Siria y el ejército sirio y los grupos armados. Las fuerzas de seguridad de Siria se enfrentan con los rebeldes armados en la ciudad suroccidental de Deraa, mientras que en las ciudades de Homs y Alepo continúan los choques entre ambas partes. Bueno, rebeldes, le dicen las grandes transnacionales de la información. Sabemos que son terroristas que acaban de asesinar a más de 17.000 personas van muertas, Ernesto, y a 2 altos funcionarios del gobierno de Siria. También en Siria, en las afueras de Doha, en la capital de Qatar, perdón, se preparan los decorados que imitan plazas y edificios gubernamentales de Damasco, Alepo y Latakia, según denuncia la agencia siria de noticias SANA. La guerra informativa en el conflicto sirio se refuerza cada día y se hace más creativa, entre comillas. La agencia estatal siria subraya que se trata del segundo intento del gobierno de Qatar de organizar los rodajes de reportajes falsos, cuyos objetivos son imponer a los telespectadores su propia visión del acontecimiento en Siria. Se parece mucho a lo que pasó en Libia. Previamente se informó que en varios barrios de Damasco aparecieron rebeldes, entre comillas, terroristas, disfrazados de militares que se hacían pasar por soldados del gobierno regular sirio. Planeaban cometer crímenes en Damasco y culpar al ejército de Siria. Esto también lo denunció la agencia estatal SANA. ¿Pero actúa la falsimedia mundial contra Siria? Inventamos el término falsimedia. Falsimedia era la manera que teníamos nosotros de explicar todo ese grupo de medios que apuntaran el poder. Son medios que llamamos falsimedia porque falsean la realidad a su manera. No quiere decir que mientan siempre, o no que engañen, sino que simplemente que seleccionan aquella información que ellos quieren ofrecer al público para encaminarlos por un lado o por otro. Los medios de comunicación pertenecen a los capitalistas, son fuentes de ingresos y beneficios y son rigurosa y absolutamente capitalista. Esa es su ideología. Les contamos más. Fuertes enfrentamientos estallaron cerca de la sede del gobierno en Damasco después de que terroristas atacaran las fuerzas leales al presidente Bashar al-Assad, que desplegaron vehículos blindados e intensificaron el bloqueo de las carreteras de acceso a la ciudad. Más de 17.000 sirios y sirias han sido víctimas fatales de un conflicto que lleva un año y cuatro meses. Desde Venezuela nos hacemos solidarios con el hermano pueblo sirio y condenamos cualquier intento de invasión imperial contra su pueblo. Lo maravilloso de la solidaridad es que puede cambiar un montón de cosas. Pequeños gestos como un poco de alegría, una partecita de tu tiempo, son los que hacen falta para construir una sociedad más fuerte. Sabemos que hay gente abandonada y gente que elige taparse los oídos, pero también hay miles que nos iluminan la vida y hacen el camino un poco más llevadero. En definitiva, la solidaridad significa muchas cosas, pero básicamente se trata de compartir. ¿Qué horas son, mi corazón? 8:42 de la mañana. Mientras todo esto que les contamos ocurre, diferentes medios analizan la situación. Estos son los más recientes titulares que destaca esta mañana la prensa. Según Israel, atacaremos el arsenal químico de Siria. Ya lo declararon y ya lo dijeron. Vamos a ponerle más tensión a la situación. Analistas británicos creen que Occidente planea una intervención en Siria, dice otro de los titulares. Hablando del conflicto sirio, dicen que este conflicto es una atracción turística para Israel. Refugiados iraquíes en Siria vuelven a perder su hogar, señalan también las informaciones que hasta ahora llegan vía internet. Declaraciones desde Rusia: las sanciones de la Unión Europea contra Siria equivalen a un bloqueo, lo dice el gobierno de Rusia. También este país condena la posición de Estados Unidos sobre Siria por justificar el terrorismo por los atentados con explosivos ocurridos en Damasco, en la capital. Les contamos también, las fuerzas aéreas sirias bombardean Alepo. Es otro montaje mediático, nos preguntamos. Hasta ahora, todos estos supuestos actos de agresión contra el pueblo civil, de parte, supuestamente decimos, de los militares sirios, no han sido demostrados más que por informaciones sin fotografía y sin imágenes. Bueno, ahora es Alepo, Ernesto. Hace rato estábamos hablando de que Damasco había sido sitiada por los supuestos y entre comillas rebeldes, que son no más que terroristas, y resulta que el ejército sirio, después de sufrir la baja de su ministro de defensa, pudo sacar a estos terroristas de la capital de Siria. Ahora la batalla se da en Alepo. Los combates causan estragos el día de hoy por diversos barrios en esta ciudad, la segunda ciudad más importante de Siria y su motor económico, convertida en la pieza clave de un conflicto que enfrenta a los rebeldes y las fuerzas gubernamentales. Estamos hablando de como que si después de atacar Caracas estuviesen atacando a Maracaibo. Nosotros sobre Siria vamos a conversar con el corresponsal de Hispan TV. Estamos tratando de lograr la comunicación. Ya mismo insistimos, pero mientras tanto nosotros vamos a hablar de que en este país se está librando una batalla del pueblo sirio contra unas fuerzas imperiales que quieren acabar con los focos de resistencia en Oriente Medio, llámese Palestina, que ya lo tienen acoquinado, por decirlo de alguna manera, desde hace rato, desde 1948, cuando se le impuso que debía convivir con los israelíes, y los israelíes haciendo caso omiso de sus responsabilidades firmadas ante la Organización de Estados de Naciones Unidas, y burlándose de todo derecho internacional, se mete en territorio palestino. Luego hablamos de Irak, luego hablamos de Afganistán. Están minando toda esta zona, ¿para qué? Nosotros nos preguntamos para qué, y muchos analistas dicen que para llegar hasta Rusia y China. Se le mete más leña al fuego. Turquía anunció que ha cerrado su frontera con Siria, mientras que llamaradas de esperanza también surgen de diversas partes del mundo. Irán anunció: los aliados de Siria no permitirán que Occidente derroque a su gobierno. Además del freno que supone en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas las negativas de Rusia y China a una intervención directa militar en Siria, ahora también se ha expresado públicamente el gobierno de Irán. Estados Unidos utiliza Al-Qaeda para derrocar al gobierno sirio, y otros titulares, y nosotros nos preguntamos, ¿qué ocurre realmente por estas horas en Siria? Nosotros vamos a contarles inmediatamente. Coordenada telefónica. 8 de la mañana, 46 minutos, en la República Bolivariana de Venezuela. En línea telefónica tenemos a Bashar Barasi, él es periodista y corresponsal de la cadena Hispan TV en Damasco, Siria. Bashar, buenos días. Indira y Ernesto, te saludamos en Caracas. Buenos días. Bien, te preguntamos de inmediato, Bashar, ¿cómo se encuentra Damasco a estas horas? Bueno, en Damasco se mantiene una calma y la normalidad prevalece en sus calles después de que las autoridades y las fuerzas del orden han logrado depurar las partes que ocupaban los terroristas armados apoyados por Estados Unidos y Occidente y sus herramientas en la región, que son las monarquías del petróleo. Todos los informes de prensa confirman que más del 80% de Damasco se encuentra tranquilo. La normalidad prevalece, como te he dicho, en la capital, y la gente está en sus puestos de trabajo en los mercados. Lo que quedan son poquitos focos de restos de grupos terroristas que ya no pueden hacer nada y que a corto tiempo serán liquidados por las autoridades sirias. Las autoridades sirias han logrado frustrar el plan imperialista preparado contra el país tras el martirio de los líderes militares y de seguridad el 18 del mes en curso, después del atentado terrorista contra la sede de seguridad nacional, y superaron esta conspiración gracias a la conciencia del pueblo sirio y su apoyo a la dirección y al proceso de reformas. Ahora el conflicto se traslada hasta Alepo, según hemos leído recientemente. Sí, tras el fracaso de los grupos armados terroristas en Damasco, trataron de mudarse a la segunda ciudad más importante en el país, que es Alepo. Pero en Alepo, en menos de 2 días, las autoridades competentes están logrando grandes avances en cuanto a enfrentar a estos terroristas, que cuentan ahora también con un apoyo de Turquía, y de que algunos infiltrados son de nacionalidades árabes y extranjeras, están luchando contra ellos, contra el gobierno sirio. Pero gracias a Dios, podemos decir que las autoridades sirias están logrando grandes bajas entre ellos, y gran número de los terroristas también se rindieron a las autoridades junto a sus armas. Vale, también te queríamos preguntar, ¿sabes que John McCain pidió directamente el reforzamiento del armamento por parte del gobierno estadounidense a los terroristas en Siria? Y por otro lado, ese propio gobierno declara no haber podido infiltrar espías y funcionarios de inteligencia en Siria. ¿Cómo reciben estas contradicciones del gobierno que encabeza la arremetida contra el pueblo árabe? Bueno, el pueblo sirio sabe desde el inicio de la crisis en Siria que el papel sucio de Estados Unidos en la crisis y la conspiración que encabeza el imperialismo a través de los medios de comunicación y sus lacayos en la región. Numerosos informes de prensa internacional y varias declaraciones de funcionarios internacionales confirman que Estados Unidos ha prestado todo tipo de apoyo a lo largo de la crisis siria, o todo tipo de apoyo militar, tecnológico, financiero a la oposición armada, tanto de forma directa o indirecta a través de sus herramientas en la región. Además, varios informes de prensa dijeron que Estados Unidos organiza junto a Israel el envío de armas y el ingreso de armados de diferentes nacionalidades y mercenarios, tanto pertenecientes a Al-Qaeda o a las milicias del Ejército Sirio Libre. Por ello, las declaraciones de McCain no son nuevas y vienen en el marco de intensificar la presión contra Siria y de la guerra mediática y política desatada contra el país y su pueblo. 8 de la mañana, 49 minutos en Caracas, Venezuela. Recuerdo a nuestros usuarios que conversamos vía telefónica con Bashar Barassi, periodista, corresponsal de la cadena Hispan TV en Damasco, la capital de Siria. Bashar, ¿cómo es que los combates o los supuestos combates en Siria son grabados en Qatar? ¿Qué está ocurriendo en el plano mediático? Bueno, en el marco del plan mediático desatado contra Siria, Qatar y Arabia Saudita también están participando a través de productores internacionales en fabricar maquetes y imitar que imitan o que simulan lo que está ocurriendo en Siria, además de fabricar sonidos y hacer un montón de los videos en los estudios de Al Jazeera o Al Arabiya en Qatar. Eso es, no es una declaración siria, sino varios pueblos y varios periódicos internacionales lo habían hecho referencia. El periódico del pueblo chino ha hecho referencia de que también en Bretaña se están preparando también algunas grabaciones de video y sonidos sobre Siria. Eso para crear un cambio en la opinión pública internacional y tratar de afectar y cambiar la opinión pública internacional acerca de la cuestión siria. También queríamos preguntarte, Bashar, ¿en qué afecta la declaración en contra de Al-Assad por parte de la Liga Árabe? La verdad es que todas las declaraciones de la denominada Liga Árabe no tienen ningún valor. Siria rechaza el papel de la Liga Árabe en la crisis siria porque esta institución se ha convertido en una parte del problema y no de la solución a través de la parcialidad, de su parcialidad a favor de una parte en lugar de otra, que es la oposición, haciendo caso omiso a la voluntad del pueblo sirio y sometiéndose a las instrucciones de Occidente para impedir la solución pacífica de la crisis siria. Pues no se espera nada de esta liga, que ha llamado en numerosas veces para intervenir en Siria bajo el séptimo capítulo de la ONU, es decir, permitir una intervención militar contra Siria y su pueblo. Entonces, todo el pueblo sirio considera que esta institución es controlada por las monarquías del petróleo que han perdido toda credibilidad. Queda preguntar solamente que dónde estaba la Liga Árabe durante lo que se ocurrió en la agresión israelí contra Hezbollah en julio de 2006 y en Gaza a finales de 2008. Igualmente, lo más irónico de esta liga es que sostuvo una reunión urgente 10 años después de la muerte del presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, para estudiar los motivos de su muerte. Pues no se espera nada de esta institución. En su opinión, Bashar, le preguntamos cómo califica o cómo puede calificarse la actuación de Rusia y China en cuanto al conflicto que está ocurriendo en Siria. Bueno, Rusia y por primer lado y China por otro han reiterado siempre su respeto a la voluntad del pueblo sirio que ha elegido democráticamente al presidente Al-Assad y por eso están prestando todo apoyo a todo tipo de solución pacífica a la crisis, especialmente a la luz del plan del enviado especial de la ONU para Siria, Kofi Annan, la cual se basa en diálogo y en que el pueblo sirio rige el proceso político en su país. La firmeza del pueblo, de la postura de Rusia y de China son debido a su respeto a las reglas y normas del derecho internacional y de todo lo que está relacionado con respecto a la soberanía de un país independiente y a su pueblo que ha elegido a su presidente de forma democrática. No se espera el cambio de la firmeza de la postura de China y Rusia con respecto a Siria. Esas son posturas que se han cristalizado en tres vetos en diferentes oportunidades en el Consejo de Seguridad contra resoluciones que permiten una intervención internacional en Siria. Bien. Bashar, nosotros queremos darle las gracias por habernos atendido estos minutos y ayudarnos a acercarnos más a la realidad de lo que está ocurriendo por estas horas en Siria. Un abrazo desde Venezuela. Gracias. 8:53, era Bashar Barassi, periodista, corresponsal de la cadena Hispan TV, hablando en vivo desde Damasco, capital de Siria, para La Brújula del Sur. Al parecer Israel promueve la polución más grande del mundo, Ernesto, la infelicidad. No hay nada más antiecológico que un infeliz, que un infeliz. No hay nada más antiecológico Buscamos las coordenadas. Asia. ¿Qué horas son, mi corazón? El representante iraní en Naciones Unidas, Mohammed Hassai, acusó a Israel de orquestar el atentado perpetrado el pasado 18 de julio en la ciudad de Burgas, ubicado al este de Bulgaria, contra un autobús de turistas hebreos, lo dijo la agencia Reuters. Irán está a punto de comenzar la producción de misiles más alta, en cuanto a misiles de alta precisión, valga la redundancia, informó el ministro de Defensa Ahmad Wahidi. Les cuento más, 32 muertos por disturbios étnicos al noreste de la India, mientras Estados Unidos despliega cazas F-22, los aviones caza F-22, en una base aérea en Japón. El ministro de Defensa de Alemania visita el sur de Afganistán, todo esto en la provincia euroasiática, y el gobierno pakistaní ha firmado este miércoles que firmará un memorando de entendimiento con Estados Unidos para reabrir las rutas vitales por donde pasan los convoyes que abastecen a las fuerzas de la OTAN. Buscamos las coordenadas. África. Pueblos del mundo, podemos permanecer cruzados de estómagos mientras media humanidad padece apetito. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué me miran con esas caras? También a mí me duele ver gente pobre. No seas hipócrita. Señoras, nos vamos a asociar a una gran fundación de ayuda al desvalido. Y organizaremos banquetes donde se comerá pavo, pollo y también lechón